Hola Gisela, buen día. Bueno, linda presentación ahí. Estamos preparándonos para las vacas, como vos decís. ¿Cómo, y cómo se vienen preparando en este 2024 para la fiesta de las vacas? Bueno, un año complicado, ¿no? Pero así todo le reforzamos las ganas de encontrarnos con la comunidad, con los niños, las niñas, y que tengan una alternativa distinta para disfrutar las vacaciones, que es el momento donde uno se vuelve a encontrar con el juego, con el momento de ocio, de disfrute, de descubrimientos. Así que ahí estamos enfocados. Empezamos el lunes, este lunes 15, uh-huh, en el Centro Cultural de la Universidad. De lunes a miércoles tenemos un montón de propuestas que les te cuento. Uh-huh. Y los jueves vamos, de ambas semanas, vamos a los centros comunitarios de la Red del Encuentro. Nos salimos del Centro Cultural y nos vamos a... La primera semana vamos al Centro Cultural, el Centro Comunitario Providencia. Y la segunda semana vamos a los Mis Pasitos. Buenísimo. Me paro obligado. Gastón, sí. Esto que decimos es un clásico, ¿no? Porque ya hay 19 ediciones. ¿Ustedes lo viven? Sí. ¿Ustedes lo viven así? ¿Hay presión del otro lado? ¿Ustedes también lo viven como un clásico? Y bueno, sí, quizás un clásico que ya trascendió en el tiempo. Mm. Ya el año pasado cumplió mayoría de edad, este ya es un festival adulto que se hace con muchísimo esfuerzo. No porque sea clásico, sale solo. Claro. Como la gente, sí, ahí ya tiene su público que está esperando a ver qué proponemos, y bueno, eso nos desafía a nosotros año a año a pensar cosas distintas, actividades, a renovarnos. Eso. Uh-huh. Así que estamos así, con muchas ganas y propuestas para estas vacas. Buenísimo. ¿Nos contás un poquito sobre estas propuestas este año? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Bueno, la característica principal es la multiplicidad de cosas que uno puede venir a hacer al Centro Cultural. Ajá. Vamos a abrir a las 2 de la tarde simultáneamente hay un montón de talleres y actividades que uno puede hacer. Este año va a haber experiencias del Museo Imaginario. Por ejemplo, vamos a descubrir tintas invisibles. Mensajes ocultos en tintas invisibles por el Centro Cultural, que los chicos van a tener que buscar. También tenemos muestras de plástica con sellos para que hagan experiencias plásticas. Está el rincón de lectura, donde en la biblioteca de la universidad pone a disposición un montón de libros y hay cuentacuentos que van a estar contando cuentos. ¿Qué más? Hay taller de máscaras de los pueblos originarios, hay taller de instrumentos. Después está la plaza para jugar, libres. Y también este año la novedad es que vamos a cuando llegan los chicos y las chicas, uh-huh, les vamos a dar como un cuestionario con un montón de preguntas y propuestas para que vayan haciendo durante toda la tarde. Entonces van a tener que ir completando, o sea, desde contar cuántos escalones hay para subir a la muestra hasta contarnos sus experiencias. También hay cosas ocultas que ellos tienen que ir descubriendo. Hay juegos interactivos. Esa es la novedad de este año. Buenísimo. Y como todos los años, el plato principal es en los espectáculos que hacemos a las 4 de la tarde en el teatro. Uh-huh. Ahí hay un montón de propuestas, desde títeres, clown, circo, música, distintos grupos de teatro, circo y música de la región o de otros lugares también que vienen a ofrecernos su arte. Buenísimo. Gastón, y además siempre hacemos también mención de que hay actividades gratuitas, de que hay lugares con bonos contribución, que hay lugares a la gorra. Digo, acá hay una cuestión mixta, ¿verdad? Claro. Las actividades son gratuitas y después hay un bono contribución voluntario. Okay. Para entrar al espectáculo, ¿no? Para ver el espectáculo, que es la única forma que conseguimos este año de financiar y de pagarle a los artistas. trabajos un cobro digno, así que como la universidad está desfinanciada y no tenemos dinero para pagarles, los que van a pagarle a los artistas van a ser la gente que pague ese bono. Las demás actividades son gratuitas porque somos, las hacemos personal rentado de la universidad, digamos, personal fijo de la universidad, que creamos esas actividades para que sean gratuitas. Estamos sosteniendo con estas actividades con mucho laburo de los compañeros y compañeras que se copan y dicen: yo tengo este taller, yo hago esto, yo hago lo otro, como parte de nuestras actividades de nuestro trabajo, más allá del contexto, ¿no? quizás esto, obviamente, la mayoría de los que están escuchando son adultos. Y bueno, tienen que saber la situación en la que estamos atravesando en las universidades, que estamos en emergencia presupuestaria todavía. Y sobre todo los trabajadores docentes y no docentes, que bueno, como otros trabajadores del país, están siendo vulnerados sus derechos. Así que en ese contexto y todo, le ponemos muchísima pila y energía para defender un espacio público que queremos, amamos, y la comunidad se lo apropió también. Claro, por eso decía, hay 19 ediciones, esta es la 19ª edición, digo, me imagino un poquito, no sé si hay presión, porque decías, bueno, ya maneja solo, pero uno espera, ¿no?, que el Centro Cultural abra sus puertas, porque es un clásico, y sí nos iba sorprendiendo, digo, también la renovación que hay en cuanto a actividades. Entonces, bueno, por ahí preguntaba porque nos imaginábamos de este lado que hubo que redoblar esfuerzos. Sí, claro. Esto llega, para llegar a las vacaciones, tenemos muchas reuniones, muchas cosas de producción donde estamos pensando, ideando, y nuestro principal objetivo es ese que te decía antes, ¿no?, que la gente, los chicos, las chicas con sus familias, los vecinos se acerquen al Centro Cultural una vez más después de tantos años de generar este laburo, y que sigan disfrutando este lugar que es de todos. Bueno, eso requiere muchísimo esfuerzo, laburo, y renovarnos para ofrecer, digamos, lo que desde el Centro Cultural ofrecemos, que es una mirada distinta del mundo, rodeada de arte, una mirada poética de la vida también, para resistir algunos embates que la dura realidad nos presenta, y bueno, siempre hay alternativas. Buenísimo. Por último, preguntarte, porque sabemos que las actividades son gratuitas, pero que para algunas actividades hay vacantes limitadas. ¿Hay que sacar entrada anticipada? Contanos sobre eso. No. No hay que sacar entrada anticipada, hay que llegar al Centro Cultural. Abrimos a las 2. La boletería solamente para la entrada a los espectáculos, y tienen vacantes limitadas, igual que los talleres, pero es por orden de llegada, vas llegando, te vas anotando, igual nunca te quedas sin hacer nada, digamos, si vas y te querés anotar en un taller que estaba ocupado, irás a otro, y si no vas a ese, vas a otro, o haces otra actividad que no esté con cupos, digamos, siempre hay algo para hacer, no es que llegás y no hay cupos y no puedes hacer nada, hay un montón de alternativas para compartir ahí, así que no tengan problema con eso. Y el bono de contribución es de 4.000 pesos por persona. Bueno, obviamente es voluntario también, el que no puede es más que invitado por la universidad. Perfecto. Y para aquellos que no conocen o que no tienen a mano la dirección, ¿nos decís? Sí, la dirección es Roca, esquina Muñoz, en San Miguel. Esto está a 6 cuadras de la Plaza San Miguel, muy céntrico, en una esquina hermosa, un centro cultural, un edificio que tiene más de 100 años, la palabra no los conocen, vengan a disfrutar, tiene un parque, árboles, mesas, también para disfrutar ahí y tomar una merienda o jugar. Perfecto, ahí hecha la invitación. Gastón, te agradecemos estos minutitos y que nos hayas hecho esta invitación. De nada, bueno, les dejo también un regalo. Sí. Si quieren, para sortear entre los que están escuchando en este momento, un par de entradas ¿sí? Usted nos, después nos pasan los datos de quién ganó y los esperamos el lunes, martes o miércoles para que puedan acceder al espectáculo. Perfecto, ahí vamos a estar. Agradecemos. Sin duda, bienvenido ese regalo. Gastón, te mando un abrazo grande. Bueno, Gise, muchas gracias. Saludos a ustedes. Los esperamos. Sin duda, por allá nos vamos a ver.